Tus entradas en tu boleta. Discovery presenta Talento, un espectáculo de ideas, un encuentro con tu profesión, tu pasión, tu propósito. Un día de pura inspiración, 6 speakers, 6 historias. Daniel Lamar, CEO del Circo del Sol. Magnus Shevin, creador del Lazy Town. Agatha Ruiz de la Prada, reconocida diseñadora de modas, entre otros conferencistas. Talento, liderazgo para todos. Bogotá, agosto 27 en el Movistar Arena. Entradas desde 90 mil pesos en tuboleta.com. Patrocina con su Sitio. Invita W Radio. Este sábado, su DJ Julio Sánchez Cristo le presentará 3 canciones. I Say a Little Prayer for You. Let's Stay Together. Since we've been together. What the world needs now is love. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Hoy solo vamos a escuchar 3 canciones. 3 canciones en 3 horas. Parecería aburrido, eterno, repetitivo. Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo trataremos de demostrarles desde la W que no es así. Hemos escogido 3 canciones muy significativas en su momento, en su hora, en su lugar. Pero fueron tan grandes esas canciones que han tenido distintas adaptaciones. Comenzamos con la versión más importante en la historia de la canción. Me refiero a ese clásico de Burt Bacharach, I Say a Little Prayer for You. Me refiero a la señora Aretha Franklin. Esta es la versión que le dio la vuelta al mundo y le dio la fama a la reina del soul. Luego escucharemos a quien era por aquella época la consentida de Burt y de Hal David, Dionne Warwick, que grabó muchos discos de ellos. Esta canción fue lanzada en 1967, pero nunca tuvo el éxito de la de Aretha Franklin. Nobody but me. Forever. Es uno de los compositores más afamados de la música popular, con canciones de muy fácil escucha, muy sencillas, muy románticas, muy directas. En su carrera musical, el maestro Baccarat ha recibido 6 veces el premio Grammy, 2 Globos de Oro, 1 premio BAFTA, 1 premio Emmy y 3 veces el premio Oscar de la Academia. Las versiones que siguen son la de Tari Spliman y la de Patty Usher en tiempo de pausa. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. What a comb in my hair now. The best year.

Jamaica, Diana King, mezcla el rhythm and blues con el reggae y el dance hall y el pop. Diana King. Y luego Natalie Cole, también en el momento cumbre de su carrera, decide regrabar los éxitos de su padre. 7 millones en ventas. Voy a decir una pequeña oración por ti. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. 10:26 de la mañana, un saludo para todos los oyentes de la W. Recuerden que hoy estamos desde el Open Box Auto Show, la W. Estamos ya culminando estos dos últimos días. Nos faltan un evento que ha dejado mucha expectativa en toda la gente que quiere comprar carro y además que ha dado muchos beneficios para las personas que han aprovechado esta feria que empezó ya hace varios días y se termina el día de mañana. También estamos en la ciudad de Cali para las personas que nos acompañan desde allá, pero algo muy importante que les quiero recordar es que todas las promociones y todos los precios, los beneficios del Open Box Auto Show, la W, también ustedes los pueden tener en cualquier concesionario del país. Esto también va hasta mañana, es como si estuviéramos todos vestidos de Open Box Auto Show. Les quiero contar además que en un rato voy a tener a la gerente de zona de SEAT que nos va a contar cómo va esta marca que ha tenido gran acogida durante el Open Box, para que ustedes estén súper pendientes, para que vengan, conozcan los últimos modelos, vengan, pasen un rato agradable. Está haciendo un clima maravilloso aquí en la ciudad de Bogotá, vamos a atenderlos muy bien. En este momento está haciendo un sol divino y además están sacando unas paletas que son para ustedes, para la gente que venga acá a acompañarnos, porque la idea es que vengan en familia y que hagan de venir a buscar su carro un plan. Entonces acá los esperamos, recuerden que estamos en Unicentro, en el parqueadero, aquí sobre la carrera 13 nos van a ver. Es una caja grandísima, nuestro box blanco con todas las marcas del grupo Volkswagen. Cada noche en W Radio a las 7 en punto ofrecemos la información más reciente. Hace pocos instantes, el presidente Iván Duque confirmó los sucesos nacionales más relevantes. Así lo dijo la presidenta de la Corte Constitucional al reaccionar al video en donde aparecen Iván Márquez, Jesús Atriz y El Paisa. Las principales movidas económicas y empresariales. Que no se modificará el monto de 271.7 billones. Un recorrido por las regiones W. Cerca de 300 estudiantes de la Universidad del Atlántico. Una rápida vuelta al mundo. La noticia está en Irak, donde después de 7 días de protestas. Y los hechos destacados del deporte. La locura sigue en Estambul tras la llegada de nuestro delantero Radamel Falcao García. En las 50 W está el destilado del día. A las 4, cuando comienza a caer la tarde, llega la hora del regreso. La mejor forma de volver a casa. Música, información, personajes y la mejor compañía. La hora del regreso. Lunes a viernes de 4 a 7 de la noche. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights. La mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. Todos los sábados, sorpréndase con la W. A las 10 de la mañana, su DJ Julio Sánchez Cristo. Playlist llenos de magia. A la 1 de la tarde, Eduardo Peña, con la música de hoy y de siempre. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. Y al caer la noche, lo mejor de la salsa clásica. Salsa con estilo. Pronto llegará el día de mi suerte. Más música, más W. W Radio está en YouTube. Ingrese a youtube.com. Suscríbase a nuestro canal oficial W Radio Colombia y disfrute del mejor contenido de nuestros programas. La W, cerca, muy cerca de usted. Mañana nosotros continuamos desde nuestro Open Box Auto Show La W, y como les decía hace un rato, pues en este momento me acompaña Estefanía Cuadros, ella es la gerente de zona del grupo SEAT. Bienvenida a los micrófonos de La W, Estefanía. Bueno, a SEAT le ha ido muy bien, ha enamorado con uno de los diseños que tiene acá, que es Ibiza, pero cuéntenos usted, ¿cómo ha sido para SEAT esta feria? ¿Qué beneficios tiene la gente que quiere venir estos dos últimos días que nos quedan? Hola Diana, sí, aquí en este Open Box, digamos que con SEAT tenemos la oportunidad de presentarles la marca creada en Barcelona, de origen 100% europeo, pero además en SEAT tenemos un plan financiero muy especial con todos los modelos. Es un plan financiero, digamos, asequible para todo el mundo, porque consiste en cuotas bajas. Por ejemplo, tú puedes tener una camioneta como es Arona desde una cuota de 540,000 pesos mensuales, con una tasa en promedio del 1%, depende del perfil, pero pues eso quiere decir que con esa cuota que tú pagarías mensualmente, pues normalmente comprarías un carro de otra gama, y acá les estamos dando la oportunidad para que se suban a un SEAT, que es un carro que cumple todos los niveles de seguridad, que es de origen, como les digo, 100% europeo, y pues que hace parte del grupo Volkswagen. ¿Cuál ha sido el carro más visitado por la gente que ha venido acá al Open Box? El carro más visitado es Ateca. Es una camioneta, digamos, de tamaño medio, pero con muy buen espacio para la familia, con un muy buen espacio de baúl. Tiene 510 litros de baúl. Es una de las que tiene mejor baúl en el segmento. Es una camioneta que te lo puedes llevar con unas cuotas desde 1,100,000 pesos mensuales. Y es la que representa a SEAT, digamos, en todas sus cualidades. Es un diseño muy deportivo, tiene un corazón, un motor turbo 2.0, que además es diésel, que tiene una autonomía, es muy eficiente. O sea, con un tanque de gasolina tú puedes ir desde Bogotá hasta Valledupar sin tener que parar. pero además tiene espacio para toda la familia. Entonces combina todo lo que SEAT ofrece, deportividad, un look muy exclusivo, muy lindo además, pero también muy económico, muy seguro y a muy buen precio. Bueno, muchísimas gracias Estefanía por acompañarnos hoy en la W. Ahí está la invitación para que vengan, además que SEAT tiene muchos beneficios para que ustedes aprovechen, son solamente 2 días. Sí, Diana, los invitamos en el parqueadero Unicentro, en Jardín Plaza, en Cali, y solo por hoy los pedidos que la gente que haga pedido el día de hoy se lleva el SOAT de regalo. Entonces, pues eso es una gran ayuda para que puedan tener un carro en esta época del año. Bueno, acá los esperamos. Al aire el DJ W, Julio Sánchez Cristo. In my head now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Steve Tyrell y Buddy Austin, y luego John Ben Wolfers. Esta versión fue utilizada en la película My Best Friend's Wedding. What dress you wear now? I say a little prayer. there for you. Forever, forever, you'll stay in my heart, and I will love you forever, forever. We never will part. Oh, how I love you together. That's how it must be to live without you. Would only mean a heartbreak for me. I run for the bus, dear, but while riding I make a busting. And I say a little prayer for you. Ooh, at work I just take time, and all through my coffee break time I say a little prayer for you. Forever, forever, you'll stay in my heart, and I will love you forever, forever. We never will part. Oh, how I love you together, together. That's how it must be to live without you. Would only mean a heartbreak for me. Mm-hmm. My darling, believe me. For me, there is no one. No one but you, baby. Please love me too. Come on and answer my prayer, my darling. My prayer. Ooh, it's my prayer now, baby. I feel a little prayer for you. You'll stay in my heart, and I will. Una pieza exquisita es la versión que se hizo Burt para Burt. Escucharán entonces a la orquesta del maestro Burt Bacharach. Y luego de Glee escucharán a Celine Gentry, una versión de un musical muy exitoso. Tuvo varias temporadas. hora escuchando la misma canción. Nos queda Gloria Gaynor, grande de la música disco, le puso, por supuesto, beat. Nos queda Flor de Lis y Gabriel Chiararo, un poco de bossa, una mezcla interesante. Y luego Lian Lavas. Inició su carrera en música, se volvió corista de Paloma Faith y después firmó con Warner, donde cantó y compuso varias canciones. little prayer for you. While combing my hair now and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in my heart. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. 5 de la mañana, nosotros continuamos en nuestro Open Box Auto Show La W. Estamos nuevamente acompañados por María Alejandra Olano, gerente de comunicaciones del grupo Volkswagen. María Alejandra, ya nos quedan dos días, bueno, día y medio prácticamente. Hoy nos acompaña este sol, pero además de este sol nos acompañan muchos beneficios para las personas que vayan a comprar carro durante estos dos días. Diana, sí, estamos felices. Open Box está hoy llenísimo, está lleno de familias, de niños por todo lado que nos encantan que ellos también vayan montándose a sus carros preferidos. Y además, Volkswagen tiene hoy unas ofertas imperdibles, las de siempre, que les recuerdo algunas: es comenzar a pagar el carro en 2021, cuotas desde 369 mil pesos, pero como si no fuera suficiente, hemos traído crispetas, helados para todas las familias. Los invitamos a que se vengan en su bicicleta, en su patineta, en el coche, vénganse caminando con sus hijos para que tardeen acá en el Pico y Placa Ambiental y se preparen para tener su nuevo vehículo. ¿Hasta qué horas vamos hoy? Vamos hasta las 8 de la noche, ya estamos repartiendo paletas, crispetas, la gente está feliz, las familias están súper contentas, entonces bueno, es un plan que no se pueden perder. Es un plan definitivamente, además que este sol que nos acompaña hoy en Bogotá definitivamente hace que el Open Box Auto Show La W sea un éxito este fin de semana, estamos seguros de eso, así que lo esperamos, los acompañó Diana Gil, nos escuchamos de nuevo mañana. Deportes W le trae la información más completa del deporte mundial. El atletismo. Mr. Coe, hello, good evening, and thank you for being here with us on W Radio. How are you? Well, Moscow was a great game. It was an interesting political time to be involved. Todos los deportes, todas las disciplinas, en Deportes W. Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, solo en W Radio. Este fin de semana en Salsa con Estilo, la parte 2 del especial a Roberto Roena. Potente cual marejada fue su amor. Y Willy Colón. Siempre yo te miro sin sentirte, yo te siento. Salsa con Estilo, viernes y sábados desde las 8 p.m. Conduce Juanse García. Solo para ti yo soy, solo para ti seré. Sigue la W, lunes a viernes a las 12 del mediodía. Sigue las noticias, sigue la música, sigue las entrevistas con Andrea Díaz y la conducción de Juan Pablo Calvás. Sigue la W, el nuevo menú de la radio al mediodía. En la sombra estaban sus ojos, y sus ojos estaban vacíos, y asustados, y dulces, y buenos, y fríos. Allí estaban sus ojos, y estaban en su rostro callado y sencillo, y su rostro tenía sus ojos tranquilos. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. En la hora del regreso, tus celebridades favoritas. Paris Hilton. I love Colombia. I think it's an amazing market. I know that the women here have beautiful style. LL Cool J. Well, when I first started making music, I was just doing music, and then I was kind of getting exposed to like different opportunities to be in films, to be in TV. Henry Cavill. I'm a huge video game fan. I'm a huge fan of the fantasy genre, and I've read every single fantasy book that I can get my hands on as long as I had time to read it. Terry Crews. I consider, you know, Colombia home. And Cali, Cartagena, I can't wait to go to Medellin. Jerry O'Connell. They're internationally very popular, so it's so exciting to talk to Colombia about it. You know, working on those screen movies was a lot of fun. La Hora del Regreso, De lunes a viernes de 4 a 7 de la noche. Saludamos desde la sala de ventas de Colina Campestre de la constructora Bolívar. Estamos en la calle 153 con avenida Boyacá, costado norte sur, y les quiero contar que estamos en la Pascua Inmobiliaria de Constructora Bolívar. Esta gran oportunidad de que usted tenga vivienda propia, la que siempre se ha soñado, porque en la Feria Pascua Inmobiliaria va a encontrar todos los proyectos que hay aquí para entrega inmediata, apartamentos y casas perfectos para que viva solo o en familia. Va a encontrar proyectos desde 320 millones de pesos hasta 1.200 con descuentos de hasta 65 millones de pesos. Además, va a poder descubrir muchas sorpresas y premios, como una escapadita a Santa Marta al Hotel Suana. Yo sé que a todos los que están hasta ahora sintonizando la mejor música con su DJ Julio Sánchez Cristo les encanta la playa y, por supuesto, el mar. Así que podrían ganarse este viaje si vienen a estrenar su casa junto con la constructora Bolívar. Aparte, les quiero contar que estamos en la sala de ventas, pero también consiguen más información en www.constructorabolívar.com y también llamando al 625-8100 opción 2. Ahí les van a dar todas las opciones de financiación y les van a comentar acerca de todos los proyectos que tiene la constructora Bolívar. Los esperamos aquí en su sala de ventas en Colina Campestre, calle 153 con avenida Boyacá. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Seguimos, y al igual que con el anterior segmento, comenzamos con la versión más famosa de Let's Stay Together. El reverendo Al Green fue clasificada en el puesto 60 de la revista Rolling Stone en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Let's stay together. ser. Let's Stay Together, Obadiah Parker. Su carrera en la música arranca como compositor, siendo el creador de Hey y amigo de versiones que se vuelven virales. Luego estará Seal, un cantante negro de mucha fuerza. Seal y el Let's Stay Together. So in love with you, whatever you wanna do is all right with me. It's you, you make me feel so brand new. My life with you. Since we've been together, loving you forever is what I need. Let me be the one come running to. I will never be untrue. Oh, let's stay together, loving you whether times are good or bad, they are happy or sad. No, why some people break up, turn around and make up. I just cannot see. You would never do that to me. Staying around you is all I see. Oh no, let's stay together, loving you better. Times are good or bad, they are happy or sad, no way. Oh, let's stay together, loving you better. Times are good or bad, they are happy or sad, loving you whether we're good or we're bad, happy or we're sad, yeah. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Since we've been together, loving you forever is what I esta versión en reggae de este clásico del soul lo interpreta una banda que llegó a la fama gracias al cover de Baby I Love Your Way de Peter Frampton. Aquí está Big Mountain. Y luego escucharemos a una colombiana, Flora Martínez, con Let's Stay Together, una canción con gran sentimiento. Never leave you, baby. So in love with you, whatever you want to do is all right with me. 'Cause you make me feel so brand new. I want to spend my life say the same, baby, since we've been together. Ooh, loving you forever and ever is what I need. Let me be the one you come running to. My life with you. Let me say since we've been together, loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to, and I'll never be untrue. Oh, baby, let's stay together, loving you whether times are good or bad, happy or sad. Why people break up, turn around and make up, I just came to see. You'd never do that to me. Staying around you is all I need. Oh, baby, let's stay together, loving you whether times are good or bad, happy or sad. Good or bad, happy or sad. Good or bad, happy or sad. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Y estamos aquí en la sala de ventas de Colina Campestre de la constructora Bolívar. Estamos en la calle 153 con Avenida Boyacá. Camilo Ramírez es asesor comercial. Camilo, bienvenido a la W y contémosle a todos los oyentes de qué se trata la Pascua Inmobiliaria. Hola, buenos días. Mira, en este momento, pues digamos que esta Pascua va dirigida a todos nuestros clientes que están buscando como vivienda, donde manejamos varias opciones: apartamentos, casas. Tenemos desde apartamentos de 48 metros hasta 123 metros. Tenemos descuentos, bonos, viajes a Santa Marta. Bueno, ¿y los apartamentos se pueden conseguir desde qué precio? Bueno, estos apartamentos estarían desde los 320 millones en adelante para entrega inmediata hasta 1.200 millones, pues para entregas un poco más lejana. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a estar aquí entregándoles todos los detalles desde la sala de ventas de Colina Campestre, Avenida Boyacá con calle 153. Estamos con la constructora Bolívar. Para más información, ustedes pueden entrar a www.constructorabolívar.com. Y muchas gracias a Camilo Ramírez, asesor comercial, por haber estado con nosotros en la W. Este fin de semana en Salsa con Estilo, la parte 2 del especial a Roberto Roena. Potente cual marejada fue su amor. Y Willy Colón. Salsa con Estilo, viernes y sábados desde las 8 p.m. Conduce Juanse García. Solo para ti, yo soy, solo para ti seré. En la hora del regreso, tus cantantes favoritos. Giordano. Se ha llamado Giordano personal porque muestro cosas que no suelo. Algunas de las cosas que muestro son cosas que no solía mostrar en el concierto. En la boca un sabor amargo me recuerda. Ricardo Montaner. Estoy eufórico. Estoy en el aire de la Colombia. Miguel Mateos. Más de 30 años que fui por primera vez en aquel concierto de los conciertos en el Campín, que ya es un hito histórico. Mimi de las Flans. La gente joven se haya sumado a este gusto por esta música y que no tenga edad. No controles mi forma de vestir porque es total. Daniela Romo. En Ike, pues son recuerdos hermosos, igual que los que yo tengo de toda esa tierra maravillosa que es Colombia. La hora del regreso, de lunes a viernes de 4 a 7 de la noche. Morir es retirarse, hacerse a un lado, ocultarse un momento, estarse quieto, pasar el aire de una orilla a nado y estar en todas partes en secreto. Esta es una información exclusiva para oyentes W. Atención, últimos días del Open Box Auto Show La W, el evento más importante del grupo Volkswagen en Colombia, con sus marcas Audi, Seat y Volkswagen. Estamos en Unicentro Bogotá y Jardín Plaza en Cali. Hasta el domingo 8 de marzo, encontrarán la más amplia oferta de productos para todos los gustos y necesidades, con planes de financiación imperdibles y muchísimos beneficios. Entrada libre. Un evento muy W que no se pueden perder. Y seguimos aquí con la constructora Bolívar en su sala de ventas de Colina Campestre, calle 153 con avenida Boyacá. Los invito muy especialmente para que lo conozcan y conozcan todos los proyectos que brinda esta constructora. Les cuento que hay feria Pascua Inmobiliaria y seguro aquí va a encontrar el hogar que se acomode a todas sus necesidades de vivienda y lo más importante, a su bolsillo. Estos son algunos de los descuentos en los proyectos para que se animen ya a comprar. Por ejemplo, en Colina Campestre, en Bogotá, hay apartamentos con descuentos hasta de 65 millones de pesos. En Masurén, también en Bogotá, apartamentos con descuentos de hasta 50 millones de pesos. Y si usted es de los que quiere evitarse el caos de la ciudad y se quiere ir un poquito a las afueras, puede estar en la Sabana Norte, hay casas con descuentos hasta de 36 millones de pesos, y en Ricaurte, en Cundinamarca, apartamentos con descuentos hasta de 10 millones de pesos. No deje pasar esta oportunidad porque además de todo, si usted compra su vivienda propia, se puede ganar muchas sorpresas y premios como la escapadita que les conté a Santa Marta al Hotel Suana. Más información en www.constructorabolivar.com y aquí lo esperamos en la sala de ventas de Colina Campestre. Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. Musicalmente, esta es una versión muy rica en la que se mantuvo el coro y algunos versos acompañado de un tiempo de rap. Es Run DMC, Jagged Edge, Let's Stay Together. Y luego, con arreglos de piano y una espléndida interpretación de rango vocal de la señora Roberta Flack. Place to be. Look, yo, this song's dedicated to all those that's been down with each other since day one. Just keep it together. Now we've been all around the world, from the corner of the block to the top of the world and back. For the rollie on the Ave, ain't nobody ever having a brand new jet black Cadillac. You've been down since day one, and no matter where I go, people wanna see you next to me. They say, what's up with D? I used to jam all across the land, the Coliseum, even MSG. Went and raised hell with gazelles and the shells and the plush hotel after every show. We were just kids on the mic, living the life of MTV and the radio. And so you, Jay, and me, since 83, been living and sticking together like a family. And no matter what the rumors be, let's guarantee that I'm for you and you for me. So crowd, can't wait to be right there. Even my kids that ain't yours, still yours, cause you love them and you treat them like your very own. We be holding hands and I be holding doors, and with my mother-in-law I spend time alone. Call about 500 times a day when I'm off and gone, cause I'm on the road, and when I'm on the phone, you know I wanna be home, cause that's the one and only spot where I really belong. You know I love calling you the preacher's wife. With the keys to the Bentley, living it up. And everybody we know done seen us in the video. On the dance floor, straight cutting it up. I love you, baby. Let's come on. Let's go home. Let's stay together. Al Green hubiese hecho un remaster de Let's Stay Together en estos tiempos, posiblemente sonaría algo parecido a esta versión de Craig David. Pero luego van a escuchar una verdadera rareza. La misma canción, mucho más pop, con los Boys to Men. I'm so in love with you. Whatever you want to do is alright with me. Running to said, why people break up, all and turn around and make up, oh, I just can't Y cerramos con el maestro Isaac Hayes, un genio, solo podría ser esta versión. Michelle Williams, una versión más moderna y fresca. Y por supuesto, Zedd, le puso un beat un tanto diferente a la de la original, mantuvo la letra con unos arreglos que parecen de otro planeta. Let's stay together. introduce you to somebody you should already know. Michelle Williams. Introducing Michelle. Fizzle, fizzle, fizzle. I'm so in love with you, with you. Whatever you wanna do, it's alright with me. Good or bad, happy or sad.

pasado 29 de febrero hasta el 31 de marzo van a aplicar estos beneficios. Además, si usted se lleva su vivienda propia, va a poder ganar muchas sorpresas y premios, como la escapada al Hotel Suana en Santa Marta. Para más información, puede ingresar a www.constructorabolivar.com o llamar al 625-8100. Y los invito a que sigan disfrutando de la mejor música con su DJ Julio Sánchez Cristo. Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. Esta canción fue lanzada originalmente en 1965, fue éxito instantáneo. Por eso queremos comenzar con la versión más famosa. Hace poco la escuchamos aquí en la W. Me refiero a la señora Jackie DeShannon. Lo que el mundo necesita es mucho amor. Y luego, esa mujer que ha grabado tantas y tantas letras de Hal David, Dionne Warwick. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. For some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. The world needs none is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs none is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know. Climb. There are oceans and rivers enough.

Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Y este es un sábado lleno de amor y por supuesto de la mejor música de la mano de su DJ Julio Sánchez Cristo. Y yo estoy con la constructora Bolívar, estamos con Camilo Ramírez, él es asesor comercial. Camilo, estamos en un proyecto fantástico que se llama Veramonte. Sí, mira, Veramonte está ubicado en Colina Campestre, es un sector bastante residencial, muy tranquilo, contamos con bastante zona verde y con diferentes opciones de apartamentos, desde una habitación hasta cuatro habitaciones. Las posibilidades de invertir y planes de financiación, ¿qué tal? Bueno, en este momento manejamos varias opciones, tenemos, digamos, pues la asesoría de todos los bancos, están hoy presentes, manejamos cuotas iniciales del 30%, 20% y hasta con 28 meses de plazo para la cuota inicial. Bueno, así que los invito a todos para que visiten la Feria Inmobiliaria de Constructora Bolívar. Estamos en Colina Campestre, en la calle 153 con Avenida Boyacá. Si usted quiere más información, puede entrar en www.constructorabolívar.com o bien llamar al 625-8100 en la opción 2. Le van a brindar toda la información que necesita para estrenar la casa de sus sueños. Gracias a Camilo Ramírez, asesor comercial, por haber estado con nosotros en la W. Y ustedes sigan disfrutando de mucho amor de la mano de Julio Sánchez Cristo. W Radio le arma la fiesta. Los

Y nos vamos con las dos últimas versiones de esta canción tan bella. Instrumental en piano, gran fluidez, tratando de seguir los lineamientos del maestro Baccarat, es Steven C. Y para el cierre, Stan Getz.

Un concierto romántico de un coronel a un príncipe. 13 de marzo a las 8 de la noche en el Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez. Adquiere tus entradas en www.primerafila.com, taquillas de Cine Colombia y del teatro. Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Vigilado Supersubsidio. Elite Entretenimiento. Esta es una información exclusiva.